salir, que tenemos. Hay que salir con grasas, sin grasas, tostadas, guaranas. Quesadillas, tope, gordita, papás. Tengo un lugar de este lado, con el adelante. Tamarindo, chicas. Tamarindo, chicas. ¿Con hielo, las dos? Con hielo, por favor.